La adoración abarca aspectos de toda nuestra fe, lo que creemos, lo que proclamamos y cómo actuamos. En el centro de la adoración debe estar Dios y sus acciones en la historia de la humanidad. Esto es Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a nuestra penúltima lección de Escuela Sabática. Estamos muy felices de que, bueno, no felices de que ya llegue el final, pero sí felices de haber compartido estas diferentes lecciones. Me encuentro con unos amigos a quienes les voy a pedir que se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto de la Cruz, soy de Tabasco, tengo 25 años y estudio teología. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jorge Cavazos, soy estudiante también de la Escuela de Teología, tengo 23 años y soy del estado de Tamaulipas. ¿Qué tal? Soy el ingeniero Samuel Ruiz. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo acerca de este tema tan interesante de la oración. Soy de Tijuana, Baja California. Muy bien, muchas gracias a los tres. Jorge, ¿podrías guiarnos en oración, por favor? Claro que sí, por supuesto. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora pedimos tu bendición al abrir tu palabra, que podamos ser enseñados por tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la lección 12... habla de los inicios de la iglesia. Pues para empezar con las preguntas de esta lección, quisiera hacerles recordar un poquito los servicios de adoración a los que han asistido, de los más poderosos en los que han estado, y me atrevo a decir que quizás sus favoritos. ¿Qué creen que fue lo que los hizo tan especiales? ¿Qué fue ese punto diferente? ¿En qué basas o qué quieres decir cuando mencionaste ahorita los servicios más poderosos? ¿En qué sentido? Yo te lo digo en el sentido de que es algo que, ¿cómo decirlo? Tú sientes, tú percibes, tú notas a tu alrededor que tiene respuesta, que ha sido exitoso. ¿Tú lo podrías definir como humanamente exitoso? Que ha sido exitoso. Yo recuerdo una ocasión en un campamento de jóvenes hace ya varios años. El predicador estaba haciendo su mensaje, su llamado, un predicador muy juvenil, presentaba las verdades de la Biblia de una forma bien juvenil, pero pues sabes, los muchachos a veces no siempre están concentrados. Sin embargo, yo sentí que ese mensaje fue tan poderoso porque gente que yo jamás hubiera imaginado que estaban en el umbral de tomar la decisión, fueron y tomaron la decisión en ese momento y fue sellado su pacto con el Señor. Igual, eso me ayudó para renovar mis votos con el Señor, pero fue muy especial esa ocasión. Entonces, ¿lo que lo hizo poderoso fue la forma juvenil de presentar el mensaje o qué fue? Obviamente fue el Espíritu Santo, pero también está lo que el predicador como humano puede aportar, que es su estilo. Okay. Yo recuerdo también un campamento de jóvenes precisamente. Antes del sermón se cantó el himno Jesús ya viene, estás listo, el cuarteto de Benecer. Ese preparó el escenario para el sermón que iba a hablar sobre la segunda venida de Cristo a los jóvenes. Y eso realmente impactó tanto la música, pero mayormente el sermón del pastor. Impactó la vida, especialmente la mía, que hasta hoy en día cuando yo escucho ese canto de cualquier cuarteto, a mí me recuerda el sermón. ¿Y dirías en este caso que fue el tema, que fue la forma de presentarse el mensaje, que fue la música? La forma de presentarse el mensaje del pastor, de una forma juvenil, de tal forma que todos los jóvenes estaban impactados por la forma en que se presentó la palabra. Okay. Bueno, yo nomás agregaría que pues también tiene que ver mucho la zona en donde te mueves, ¿no? Llegué a una ocasión a una iglesia donde la mayoría de las iglesias en esa zona, estoy hablando de la zona de California, pues tiene un estilo tan diferente que el nuestro. Y en esa iglesia, ese pastor, digamos, por así decirlo, bien latino, con tanta alegría y fervor, atraía a la gente y esa iglesia estaba rellena En comparación a otras, ¿no? Que quizás en la mañana vas un momento y alabas quizás porque tenías cierta costumbre, pero esa iglesia no solo marcaba la diferencia, no solamente en la forma de la mañana, sino también la tarde, y cuando yo estuve ahí pude recibir la bendición de Dios. ¿En qué lugar fue, Samuel, para ir? Fue ese Paramount, para ser exactos. Pero entonces, ¿qué en este caso, ¿qué era ese ingrediente? El pastor, lo mencionaba, Cavazos, el pastor, el líder espiritual. Definitivamente el pan que él ha recibido puede ser de bendición al repartirlo hacia la grey. Ahora, yo claramente quiero aclarar algo. El elemento humano es importante. Se deja usar, pero detrás del elemento humano está un poder mucho más especial. O sea, el elemento humano no es todo, pero el Espíritu Santo usa a la persona en la medida en que está dispuesta a ser usada. Naturalmente. Sí, el trabajo del Espíritu Santo es el que nos mueve. Y es que esto, cuando uno ve a un predicador, percibe en su palabra el uso del Espíritu Santo en su vida. No solamente en base a lo que él dice, sino a la experiencia que ellos tienen. Eso es lo que confirma que las palabras que ellos dicen son verdad. ¿Sabes? A mí que me gusta mucho de los cultos, cuando son bien inspiradores, cuando cuentan historias, experiencias. Hace unos meses aquí en la universidad tuvimos una semana de oración con un pastor argentino. Y él contó muchísimas experiencias. Olvidé cuántas metía en cada sermón, 5, 6, 10 experiencias por sermón. Y eso hacía ver el evangelio de una forma tan real. Tangible. Que tú dices, bueno, él lo vivió. Él pasó por esto. Él conoció gente que luchaba con esto. Yo también quiero tener esta bendición. En efecto, como dices, Jorge, las historias son lo que hacen muy tangible los sermones. A veces uno puede exponer una teoría, una filosofía, pero hasta el momento que yo lo cuento como historia es cuando se vuelve algo real, porque pues también puede suceder a mí y ya como que lo vuelve más tangible, es más real para todos. Bueno, seguimos hablando de la adoración y bueno, hablamos de la adoración en nuestros tiempos. De acuerdo a la lección, ¿cómo creen ustedes o cómo recuerdan que adoraba la iglesia primitiva? Bueno, generalmente era informal, ¿no? Y espontánea, pero anterior a la iglesia cristiana, según los datos que he concebido, la adoración era en el templo su mayor parte ceremonial y ritualista. Uh-huh. Era conocida por sacerdotes y levitas quienes seguían ciertas fórmulas establecidas. En esta clase de adoración los asistentes eran generalmente unos espectadores. Llegaba la persona y hacía el ritual y todo ese asunto. Y los que estaban de audiencia, pues solamente expectaban el asunto, ¿no? Hemos visto que ha cambiado el asunto ahora que cuando los espectadores forman parte de la adoración, ¿no? Entran a ser partícipes. Entonces cambia el asunto. Ya no es lo mismo que aquellos que eran solamente espectadores. Es cierto, Samuel, lo que tú dices respecto a la adoración, cuando el creyente, cuando el miembro, el espectador, digámoslo así, se involucra en la adoración, eso juega un papel bien importante. Sí, de hecho, era una relación de tal naturaleza con Dios, hizo posible que la adoración tuviera una, sea espontánea, y libertad que tanto inspira. ¿Qué quiero decir con ello? Que previamente cuando dejas de ser tan solo un espectador, das la oportunidad a que tu ser tenga una entrega diferente a cuando tan solo estabas viendo el espectáculo, vaya la redundancia, ¿no? O sea, cambia la situación de tal modo que ahora dejas de ser, por así decirlo, tan solo un robot de cómo funcionaba el asunto, el y tu corazón, tu espíritu se entrega directamente con el cielo. Así lo quiero hacer. Pero ahora recalquemos que en la iglesia primitiva, estamos hablando Jorge y yo hace rato, que eran como tipo grupos pequeños, donde había más intimidad, era más informal, pero la gente se interactuaba así, de persona a persona, no era tanto espectador, sino eras un participante activo de la adoración. Había mucha confianza, porque era en la casa, es como si yo voy a tu casa, Sam, pues no, me recibe, platicamos, hay un ambiente de mucha, como tú dices, de espontaneidad, uno es uno mismo, y en ese círculo, en ese ambiente, uno siente la presencia de Dios bien especial. Eso mismo estamos hablando, ¿no? Primero, la situación es de que hablamos de levitas, de gente sacerdotal, y después cambiamos a una situación precisamente en los hechos, ¿no? Que nos menciona cómo cambia la situación, decíamos que, o podemos pensar en aquellos grupos que hacían, de reuniones donde entonces la cuestión es informal y entonces ya hay más camaradería, por llamarlo así. Iban por las casas, por las calles, predicando a Jesús, enseñando, compartiendo el pan, comiendo juntos, confraternizando, y todos crecían, y todos participaban. Y se presta para que la fe también crezca, porque Mientras hablaba, Samuel estaba pensando, si recordamos el momento del santuario, era algo muy significativo, pero era muy fácil verlo como una rutina. Entonces, a una rutina, pues, insisto, no tiene significado. Entonces, al momento que ya yo me vuelvo partícipe de la adoración, que yo comento mis dudas, mis miedos, y él me ayuda a fortalecerme en la fe, creo que el crecimiento es mucho mayor y es más notable. Dice la palabra de Dios aquí que se reunían en las sinagogas y en las casas, y dice que la palabra aquí con alegría y sencillez de corazón. Entonces, eso denota que había más intimidad con ellos, más alegría, más sencillez, y con no un nuevo evangelio, sino la buena nueva de salvación, que Cristo había muerto por nosotros. ¿Cuáles creen que hayan sido los puntos más importantes del sermón de Pedro? Ese sermón tan poderoso que alcanzó a tantos, ¿cuáles creen que hayan sido los puntos a subrayar? Bueno, yo en la lectura de ese sermón de Pedro, Pedro presenta un sermón a un Cristo crucificado, a uno que ha vencido a la muerte y a través de esto trae la salvación eterna para el pecador, poniendo como ejemplificación a un David que se alegró, se regocijó en el Señor. Todo ello nos lleva a un Dios amante y ser imitadores de Él, ¿no? Puesto que el resultado era el deseo que tuvieron aquellos hombres para seguirlo, buscando el bautismo por resultado de este asunto, por su propio pie y no nada de hacerlos, de empujarlos y solemnemente, con solemnidad y prácticamente. Era un Jesús al que se presentaba y no había más, no había otro tipo de forma que impactar tanto al ser humano. Es que ese es el secreto, Dalia. Dice Juan aquí en el capítulo 12, versículo 32, dice Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Como predicadores, los pastores, laicos, cualquier persona que predique, ese es el secreto del éxito: exaltar la cruz. Exaltar a Jesús, levantar a Jesús. Eso, lo hizo Pedro aquí en Hechos capítulo 2. Y no sé si recuerdas, Hechos de los Apóstoles nos menciona que un cristiano sin un Cristo crucificado es como un cielo sin un sol. Sin sol. Definitivamente. Yo encuentro algo importante en el sermón de Pedro, que preguntaste cuál es la base del éxito del sermón. Encuentro que Pedro usa las mismas escrituras para demostrar que Jesús fue profetizado y estaba dicho que iba a venir a morir por nosotros. Yo creo que esa es la base de éxito de cualquier pastor, de cualquier predicador, que lo que predique lo encuentre en la palabra de Dios. Lo escrito está. A mí me pareció muy interesante leyendo el sermón, que toca puntos tan diversos. Es un sermón, yo lo veo breve, pero toca varios puntos, muchos puntos esenciales, que bueno, creo que hasta ahorita no he escuchado ningún sermón que los abarque todos en uno mismo, ¿no? En un mismo tema. Sí. Siento que los sermones de Pablo y de Pedro, al presentar a Jesús, lo siento como que Pedro solamente va diciendo: miren, esto es lógico, está aquí con los salmos, está con Moisés, está en los cantares. Jesús estuvo predicho en la Biblia, es algo lógico. Entonces, cuando se muestra con la Biblia, la gente que te escucha dice: ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Porque todo está fundamentado en la palabra de Dios. Bueno, me parece muy interesante lo que comentas, y ahora, si lo comparamos con el sermón de Pablo, notamos que él no tuvo tanto impacto como Pedro. Y me llamó la atención que, aunque él hablaba de la lógica e intentaba llegar a la razón, mencionó ciertos puntos que no tuvieron éxito, y la lección menciona que fue por la fe, por la falta de fe. Menciona del bautismo, menciona de la justificación, de la resurrección, de la resurrección. Los atenienses, en Hechos capítulo 17, perdón que ya palabra, ahí la Biblia dice en Hechos 17 que los atenienses no creyeron, o en el momento en el que Pablo habló de la resurrección de los muertos, ellos comenzaron a burlarse. Yo creo que la diferencia entre estos dos discursos fue el público, la audiencia. ¿Cuán importante es la cultura en la que tú vas a desenvolverte o en la que tú vas a presentar la palabra de Dios? Porque no es lo mismo predicarle a un creyente que tiene el trasfondo bíblico, que conoce los escritos, que sabe la voluntad de Dios, a un no creyente, a un escéptico. ¿No es lo mismo? Y no necesariamente, yo creo que va, a veces es la cultura, agrégale un poquito del sistema económico de la persona. Uh-huh. Eso estoy hablando genéricamente, naturalmente, ¿no? Porque hay personas que tienen un estatus muy, muy bien, cuando yo hablo bien, que un estatus económico bueno. Promedio. Sí, y este, pero a lo mejor su vida que han llevado ha tenido por ahí un desbalance y ahí es donde entra Cristo, ¿no? Pero genéricamente, cuando se dice de, ok, la cultura, podemos hacer una comparativa entre lo que es nuestro país, entre los conversos cristianos, ¿dónde hay más efecto? ¿En el norte o en el sur? O sea, ¿dónde hay más efecto? ¿En el centro? O sea, hablando culturalmente, hablando económicamente, ¿dónde hay más efecto? ¿En la gente que está bien posicionada económicamente o en la que no está tan posicionada? O sea, son varios puntos donde pudiéramos decir, o factores, gracias, donde pudiéramos decir, es donde entra con más velocidad lo que es el punto espiritual o cristocéntrico. También entra ahí, me parece, el asunto de la actitud, ¿no? Creo que también parte de la diferencia entre los dos fue la actitud que tenían al escuchar el sermón. Y bueno, Samuel me dio la introducción a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la fe en la adoración? Porque no estás viendo al ser al que estás adorando. Yo creo que la fe es clave si quieres ofrecer una adoración verdadera y genuina, porque no tienes que ver físicamente a Dios para adorar a Dios. Lo adoras en espíritu y en verdad, a través de la fe. ¿Crees que Dios existe? ¿Crees que Dios es tu Dios? ¿Crees que Dios es tu Salvador? ¿Crees que Dios está recibiendo tu adoración? Sin la fe no hay verdadera adoración. En este caso de Pablo en Atenas, el factor fe es muy importante, porque Pablo ataca al público desde una perspectiva no bíblica, sino con una frase filosófica que usaban en aquel tiempo. Versículo 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Empezó a hablar de un Dios universal, creó toda la tierra, esto y lo otro, etcétera. Pero al hablar de la resurrección, imagínense, dice él, yo sé que para ustedes es locura esto, para los judíos eso es una herejía. Entonces dice que al final de la historia, de terminar todo eso, bueno, después te atendemos, porque esto es, faltó fe en las personas que lo escucharon para tener un gran éxito. Se burlaron de Pablo, lo ridiculizaron porque ellos no creyeron el mensaje, como que excedía su capacidad de credulidad. Ellos no sé, iba de acuerdo con su lógica. No sé si lo veían muy muy espléndido, demasiado bueno para ser verdad. Aunque fíjate, a veces nos pasa eso, a veces lo que escuchamos decimos, ¿será? ¿Será que de hecho era algo nuevo para ellos escuchar la resurrección? Y me gustaría agregar un poquito acerca de lo que es en la combinación de adoración y fe. Una escena bíblica que precisamente es la de Abraham. Cuando Abraham es llamado por Dios, sabes, quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo. Ahí vemos algo bien claro y palpable, ¿no? Podemos encontrarnos con que ahí hay fe. Y cómo va, y va, verdad, va una adoración genuina. Al encontrar el monte, yo noté por aquí, que Dios le señaló, levantó un altar donde ofreció a Isaac su diligencia para obedecer, es su mayor expresión de devoción y adoración. Por esa razón las palabras de Abraham a su hijo fueron, Dios se proveerá del cordero, ¿no? O sea, ¿dónde está? No te preocupes. Señor, la fe y una adoración en un lugar exacto donde Cristo le ha puesto. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible adorar a Dios. O sea, nada sirve que vengamos aquí a adorar si no tenemos fe. ¿Cómo voy a adorar algo que no veo? Uh-huh. Y aparte no creo que exista. ¿Qué puede pasar? Traemos un sacrificio a X lugar de Dios y lo hacemos quizás por algún interés, o porque quizás alguna costumbre, o porque vamos a hablar bien adolescentemente, me trajeron, no sé, pero pues me gustó tu, cómo planteaste estas dos palabras, adoración y fe, no una sin la otra, no la otra sin la una, las dos, porque las dos te desarrollan, te benefician, te conectan con Dios, me gustó. Ahora, si nos vamos al otro lado, estamos hablando del adorador, de nosotros, del sujeto, del grupo. Si nos vamos al otro lado, en el escenario, en la plataforma, ¿de qué manera nuestros servicios de adoración pueden obstaculizar que las personas se acerquen a Cristo y a la cruz? Mira, me gustaría agregar ahorita, antes de que tome la palabra, a Santiago. Santiago menciona, precisamente el capítulo 4, versículo 7 al 8, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso menciona Lucas 6:45. Y quiero agregar, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es Proverbios 23:7. Vamos a hacer una comparativa rápida de Romanos 8:5-9. Todo eso trae una ilación. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y agrega, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Sí estamos encontrando la ilación? O sea, mencionamos acerca de una buena adoración, de un buen adorador. ¿Dónde está tu mente? ¿Con qué la has alimentado? ¿Con las cosas de la carne o con las cosas del Espíritu para poder llevar bendición a otros? La lección también comentaba, y precisamente es en ese mismo tenor, que no adoras a Dios únicamente en un momento específico de la semana. La adoración verdadera es la suma de toda la experiencia que tú has tenido con Dios a lo largo de tu vida. Uh-huh. Y no adoras a Dios una hora, dos horas, tres horas, lo adoras constantemente, uh-huh, continuamente. Entonces, pero se me están yendo por otro lado. Entonces, ese es tu, se me están tu yendo por otro lado. Regresamos a la pregunta. Okay. La pregunta es, ¿cómo mi adoración puede obstaculizar a Jorge no, a la cruz? No tanto mi adoración, sino la adoración de nosotros como iglesia. Como digamos, iglesia. Si yo soy la encargada del día que tengamos el culto, uh-huh, de la plataforma, de lo que vaya a suceder en el escenario, enfrente, ¿de qué manera la forma en que yo llevo a cabo ese programa, ese servicio, ese culto, yo como grupo que estoy organizando puedo obstaculizar que tú te acerques al Señor? Bueno, yo creo que todo lo que he mencionado tiene, yo refuto que tiene una ilación. Porque, bueno, ok, vamos a pensar que tú en la semana, dijimos que es una alimentación de toda la semana, constante. Sí, claro. Fue la novela, fue quizás programas que quizás no edifican a la mente. Y llegas queriendo mostrar una adoración, queriendo llevar a toda la gente a una adoración con Dios, a una conexión con Dios. Y naturalmente, si eso no fue tu alimento en la semana, ¿no crees que obstaculizarías la adoración de Dios? Tu adoración como la adoración. Sí, claro, ¿no crees que serías una barrera, un bloque para poder decir, ¿saben qué? Pues vamos a adorar de esta forma. Incluso, fíjate lo que puede pasar. Las cosas de Dios, lo que mencionamos aquí, no se llevan con las cosas del enemigo. ¿Qué pasaría? Habría un choque. Uh-huh. Y cuando alguien quisiera adorar, oye, es que aburrido, qué enfado, es que, es rico, automáticamente podría ser una piedra de tropiezo. Yo cerraría con eso. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Con eso me quedo, ¿no? Mientras todo el grupo que está... Me respondo, vaya. Mientras todo el grupo que está organizando, me parece, esté de la mano de Dios dispuesto a trabajar de acuerdo al Espíritu Santo, pues va a ser de bendición, me parece, ¿no? Y yo quiero agregar un comentario más. Cuando la adoración está enfocada en el adorador y no en el adorado, allí se torna una maldición. Cuando es una adoración centrada en el hombre, en lo que a nosotros nos gusta, y no centrada en Dios y lo que Dios pide, allí es una terrible maldición. Porque no solo no nos conecta con Dios, nos aleja de Dios. Ok. Ahora, una última pregunta y seamos muy breves porque nos queda muy poquito tiempo. ¿De qué manera podrían mejorar nuestros servicios, de eso que les estoy diciendo, nuestros cultos, para llegar a aquellos que no tienen un trasfondo bíblico? Tú nunca has escuchado nada de la Biblia y yo te invito a mi culto. ¿Con qué sales de provecho o de qué manera yo puedo mejorar mi programa para que tú puedas salir enriquecido? Bueno, yo pensaría personalmente, como adorador y como testimonio, como somos cartas abiertas, cuida las avenidas del alma. Si tú cuidas las avenidas del alma, automáticamente tu mente, corazón, tu respirar, tu oír, que pronunciar serían de Cristo. Yo regalaría Filipenses 4:8, por lo demás, humanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar, y vas a bendecir a otros. Lo que yo haría sería conectarlos con la fuente, con Cristo. Si van a Cristo, si los llevo a Cristo, ellos van a quedar impresionados por su Espíritu Santo y van a sentir esa renovación espiritual. Conectarlos con Cristo en la oración, a través del canto y la lectura de la Biblia. Okay. Me voy con Jorge en la parte que dice mostrarle a Cristo, más que nada reflejemos a Cristo. Uh-huh. Porque hay personas que entran a una iglesia y salen diciendo que nunca más vuelven a pisar una iglesia como esta. Tristemente. Nadie me saludó, nadie me miró, nadie me invitó a comer. Ni tomaron en cuenta que yo estaba ahí. Ajá. Pero hay muchas personas, he escuchado muchas personas que dicen que ellos conocen a la iglesia, están en la iglesia por la forma en que la iglesia los recibió. Y Pablo habla de eso en Corintios 13. El Así amor. Que sin, el pueblo sin amor no es nada. No es nada, perfecto. Qué impresionante. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos ayudado y explicado y aclarado todas estas preguntas. Gracias a quienes estuvieron acompañándonos, esperamos esta lección les haya bendecido tanto como a nosotros, y pues a mejorar en todo lo que se pueda como personas, como grupo, como organización. Dios les bendiga. Amén.